El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el noctámbulo cultural. Hoy presentamos el papayal musical. Muy buenas noches, hoy 22 de marzo, martes del 2016. Vea, ¿qué se ríe, oiga? A ver, acérquese antes de saludar, ¿por qué se ríe? Cuente, a ver, estamos ahorita con una invitada media rancia aquí, a ver. Hable, a ver, mi querido. Usted ya creo que estaba aquí, ¿no es cierto? Sí. Pero hable, no, está tímida, ¿no es cierto? Sí, un poco. ¿Por qué está tímida ahora? No sé. Pero si la vez anterior estuvo chévere, oiga, a ver, cuente, ¿qué le pasa ahora? O a los años que está aquí en Array. Sí, a los años que estoy aquí. O sea, qué cortante que es. Pero bueno, soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez. Hoy 22 de marzo, bienvenidos al Papayal Musical. Y empezamos ahora, bueno, ahora nuestro amigo querido Henry no nos puede acompañar. Está haciendo una noticia en su periódico El Besi. Y ahora, así que ahora no vamos a tener horóscopo ni las muy comunes noticias del Besi. Usted ha visto el Besi, vea, mi querida. Después le vamos a presentarle, pero hasta eso siga respondiendo. Ya, ok. A ver, ¿usted ha leído el Besi? No, nunca. ¿Pero usted lee el periódico? Sí, o sea... ¿Cuál le sabe escuchar? ¡Ay, escuchar, lee! El papayal tiene que decirle usted también, póngase pilas ahí. A ver, ¿qué sabe leer? Un poco el comercio, me gusta también Twitter, leer un poco así. Twitter, usted es animada, vea. Pero, ¿y qué en sabe Twitter, leer? En Twitter, entonces. No más, así que ya se está saltando de a poco aquí la amable invitada. Así que vamos a empezar con unos pequeños saludos, pero antes de nada, nos pueden escuchar en el 940 AM. Para los que tienen ahí la radio viejecita, le piden al abuelito, a los hinchas de Laucas que se llevan allá al estadio, nomás cogen, le ponen 940 y ya. O ahí en la página de internet. A ver, ¿dónde nos pueden? Usted ya se acuerda de. A ver, díganos, pero acérquese al micrófono. A ver, no, ¿dónde está la polla? A ver, en www.casadelacultura.gov.es. Ahí nomás está el papayal musical. No. Ahí está donde dice radio, da clic, pone de radio online y ahí ya nos está escuchando. Sí. Así que nos pueden llamar al 2229-66 para poner o nos pidan nuestras o quieran dedicar alguna canción, ¿no? Y bueno, a base de nada, a base de todo, vea mi querida invitada. Vamos con un poquito de saludos. Un gran saludo para Gustavo Vega, que nos escucha desde el sector de allá, de San Fernando. Imagínese usted. Adivine que, ¿usted le cachaba la piñata? No. No, no, nunca le caché la piñata. Era una compañera aquí, era una voz femenina de las tantas que ha pasado. Okay. Claro. Pero bueno, ella está en Estados Unidos, nos está escuchando desde Orlando, vea, es media niñada como usted. Así que le mando muchos saludos porque está en conjunto con su familia ahí. Muchos saludos, vea, mi querida amiga piñata. Para Gaby Arias, que está en el Hospital Eugenio Espejo, está trabajando, es una doctorita. Un gran saludo, mi querida Gaby. Para Fernanda, mi hijo, vea, aquí está todita la lista, está, que nos escucha desde... ¿De qué se ríe? Oiga, vea, usted se ríe mucho. Para Fernanda Armijos, que nos escucha desde la mitad del mundo. A ver, sí, usted, aquí están toditos los que nos escuchan. ¿Quién más nos escucha? A ver. Para Dani Ortega. Vea, ¿no? Dani Ortega. ¿Desde dónde nos escucha? Pero ahí clarito está, vea. Sí, clarito. ¿Sí está clarazo? Sí, clarazo. ¿Cómo no? Bueno, yo también puedo mandar un saludo. ¡Claro, mande muchos saludos! Bueno, sí, para mi amigo Roberto, que me está escuchando, un abrazo muy fuerte. Y bueno, ¿no? Para mi pequeño... ¿Desde dónde nos escucha? Desde el Valle. ¡Ah, bueno, usted es aniñada ya! Desde el Valle de los Chillos está él. ¿Ya la pequeña que estaba diciendo? A mi pequeña, sí, bueno, ella está ahorita por el sur, más o menos. ¿Qué está haciendo? Está en vacaciones. Ah, ahorita. En la férula me estaba diciendo que en estaba. La férula, no. Entonces. Célula, no es eso, férula. Ya? No, era, ay, no voy a hablar de eso aquí. ¿Qué es, una secta? No. ¿Qué son, como los Ku Klux Klan? No. Entonces. No, lo que pasa es que mi familia es cristiana. Ah, chuta, y... ahí sí ya la fregó, mejor sigamos con esta. No, sí. Contando nomás. No, no, mi familia, bueno, mi hermana y mi papá son muy cristianos y ellos tienen una célula cristiana. ¿Férula? En casa, célula, ay, ay, ay. No férula. Los lunes en la casa, entonces, bueno, mi padre me pide que vaya, sí. Ah, en ocasiones, ¿no? Ajá. Ah, un gran saludo para Anthony Betancourt, que nos de ahí nos pide saludos. Vea, un gran saludo, Charito. A veces ha estado por aquí. Usted sí le cacha al Anthony, ¿no es cierto? ¿Dónde no ha estado, sí? Ese sí, ese es como piedra de la central. Claro, en todos lados ha de estar. Sigamos por un poquito más con saludos para María Cristina, que nos escucha desde el sector de Tumbaco, vea nomás. Y bueno, ahora nos va, a ver, cuente, usted ya estaba aquí, ¿no es cierto? Sí, sí. La vez anterior nos cantó también. Ajá. Pero sí. Nos cantó, me acuerdo, que era un poco de gótico. O sea, canté una canción, me acuerdo, de los Quipus. ¿De los quiénes? De los Quipus. Ah, la canción. Pachamama. No, bueno, sí. ¿Cómo es, que no, es, sí? Es un folclore. A ver, defínase, por favor. A ver, déjame hablar. A ver, dele. Es un folclore peruano. ¿Ya? Y canté una canción de Nightwish. Ah, vea nomás, ¿qué canción? El Nemo. El Nemo, ajá. ¿Nimo? Ajá, es que así se pronuncia en inglés. Ah, pero bueno, usted sabe inglés. Está niñada. Pero bueno, estamos aquí en el Papayal Musical, vamos a tener una hora de... Ay, pero hoy, ¿con qué quiere ir? A ver, cuente, ¿qué quiere escuchar ahora? Bueno, mejor primero pon tú, porque yo quiero escuchar un poco de reggae el día de hoy. Ah, ¿usted va a escuchar reggae? Sí. ¿Que es media ragamuffin? No, ¿de no. la CIA? No, no. No, no. ¿Cómo no? No, me gusta más el metal, pero me gusta el reggae también. Ah, ya, entonces vamos con algo de Acep, que esto es... Teutonic Terror. Oh, ¿cuál es? Box to Wolf. Ah, vea, sí, vea, no, muy bien. Eso es, y después vamos con Teutonic Terror. Esto es el Papayal Musical. You Sí, preséntese, por favor. Y estamos con... Denise. ¿Denise qué, pues? Solo Denise. A ver, pero diga todo su nombre, póngase por ahí, tiene algún admirador o algo el que le están escuchando. ¿Denise qué, Denise qué? Denise, por, muy... Alejandra Guijarro Jaramillo. ¡Esa loca! Bien, bien. ¡Chao, vea! A ver, ¿qué hace por la vida? Cuéntenos otra vez. Bueno, ahora estoy trabajando mucho. ¿Mucho, mucho? Sí. ¿En bodega me estaba diciendo que estaba no trabajando? No trabajo en bodega. Entonces... Trabajo en el ministerio... Estoy en el Ministerio de Trabajo. Ah, vea nomás. Ajá. Valga la redundancia. Sí. Eso. Claro, ¿ya? Lógico. ¿Qué más? Bueno, ahí soy encargada de recepción de documentos. Bueno, por el momento ahorita me dedico a eso. Otra vez entré a la universidad igual. Usted era técnica en digitación, ¿no es cierto? No. No, entonces... No, no. Es algo así, menos, un poquito más que un chofer, pero... Ah, sí, bueno, sí. Eso, ajá, sí. Sí. Ajá. Y hablando de chofer, un gran saludo para toda la cooperativa de taxis de allá de La Ferro, que sabía mandar nuestro amigo querido Henry. Saludos. Eso es. Y bueno, un gran saludo también para Andrés Tamayo, que nos ha de estar escuchando, esperemos que sí. Por ahí. Posiblemente. Eso es. Vea, Henry, haz el favor de llamar algo, de señales de vida. Ahí le veo que está conectado y no dice ni esta boca es mía, ni aquí puse y no aparece. No, un gran saludo para Tita Grrr. Así está, verá. A ver, ¿cómo está? Sí, sí. Vea, nomás para esta lona tierra que nos escucha desde el sur de la capital, la parte de Luluncoto. Vea, usted tiene amigos de Luluncoto. Vale, sí. Saludos allá. Claro, sí, para mi querida amiga Carito. Para Davo también, que ojalá nos esté escuchando. ¿Quién más? No, solo los dos viven por ahí. Ah, y bueno, para mi papá, que vive un poquito más allá. Pero sí, sí le va a escuchar. Claro, sí, sí deben estar escuchando. Eso, están en sintonía total el papayal. Claro. A ver, y pero usted, a ver, veamos que se acuerda. ¿Cuál es el mejor día de la semana, mi Denise? Los martes. Vea nomás, bravo. ¿De qué horas a qué horas? De 8 a 9. Ah, y después, ya se acaba a las 9. ¿Qué sabe hacer ahí? ¿Qué haría usted, por ejemplo? Después de las 9. Claro. Ya me voy a dormir. Ah, ¿se va a dormir? Sí. Ah, es que usted es una mujer trabajadora, dice. Claro. Eso es. Y ahora cuéntenos, proyectos a futuro. Yo me acuerdo que usted cantaba chévere, lindo, rico, hasta decir. Sí, ahorita estoy en una nueva propuesta. Vean nomás, ¿cuál es su propuesta? No, ahorita estoy con una nueva banda de reggae. Vean nomás, ¿cómo se llama la banda? En Green, Green and Ja. Vean nomás. Ajá. Creo que tenemos una presentación el 18 de este mes. Ah, pero diga, ¿dónde? No tenemos todavía confirmado. Ah, no, bien. No, ajá, pero no. Ya están planeándolo. Estamos ensayando ya, estamos en los ensayos. Ah, los usted es la lunes. Segunda, primera, tercera, cuarta voz. Guitarra, bajo. Yo soy la... La whiz. No. No. Yo soy la corista y... Ah, vea nomás. Y también algunas canciones las canto yo sola. Ah, vea, eso es bueno. Uh-huh. Pero, ¿por qué, o sea, sigue esa línea del rey? ¿No le interesaría cantar algo más? Claro, claro, sí. Sino que, bueno, por el momento, por tiempo y por el trabajo y todo eso, no he tenido mucho tiempo en realidad. Estuve pensando en volver acá al coro de la Casa de la Cultura también. Ah, ¿usted estaba aquí? Sí. ¿Eso no nos contó la vez anterior? Sí, estuve cuando tenía 16, más o menos, estuve como un año. Pero afiliada al IES. 16 años. Ah, ya, ya, ya. Oye, no tengo tantos años, tú eres más viejo que yo. No, usted me está difamando, ya, siga contando. Entonces, estuve en el coro de la Casa de la Cultura durante un año. Y ¿ya? Fue una bonita experiencia, sí. Ah, vea, nomás ahora refresquémonos la memoria. ¿Desde qué año, desde cuántos años canta? Desde los 8 años. Vea nomás. En realidad que fue una persona, un señor, porque yo asistía a una iglesia cristiana igual. No. Entonces... un señor de la iglesia. Ah, ya, ya. Ajá, entonces desde ahí él cultivó mucho mi voz y bueno, ¿no? Sí, hasta ahora sigo ahí en ese... Bueno, cantando, ¿no? En donde se pueda. Sí tuve un poco de presentaciones en diciembre y cosas así, pero bien. Ah, bueno, está. ¿Desde cuándo le empezó a gustar el reggae a mi querida Denise? En realidad siempre escuché reggae, porque mi papá vivió una época en Canadá. Pasari? No, mi papá vivió una época en Canadá. Ah, ya, ya. Ajá, cuando mi hermana mayor era pequeña. Entonces ellos ya vinieron con esto de full, de rock de los 80, del reggae, de ese tipo de cosas. Ah, entonces, cuando empezaron el boom del reggae de blancos, como se podría sí. decir, con Mazablón, sí. y por ahí. Exactamente, tenían, un montón de música reggae, entonces... Ya desde ahí nos cultivaron un montón, ¿no? A mis hermanas y a mí. Madre. Entonces, por eso es que me gustaba también el rock y eso. ¿Qué encuentra usted en el reggae? Sinceramente, cuando escucho mucho reggae ya me canso en realidad, pero... ¡Chuta, noveleras! No, mentira. No, o sea, sí me gusta, pero un momento así. Ajá. Bien, me parece, mi querida Denise. ¿Y a dónde nos pueden llamar a que pidan pero, vamos a seguir con la misma línea de rock o quiere meterle por ahí un poco de reggae? No, a ver si se anima a cantar un chance de reggae en el despapalle. No, después sí voy a cantar una canción de reggae, sí quiero cantar una canción de ¿pero reggae. ¿Pero un inédito suyo o alguna? No, vamos, les voy a cantar una canción que estamos sacando con los Green and Ja. Ah, vean nomás. Pero ahí solo canto una partecita nomás. Para claro, pues no todo. Dejar la expectativa toda. Claro, claro. Toda esa gente que nos escucha, vean nomás. Claro, no, ahorita si quieren podemos ir con una canción de In Flames. Ah, todavía, echa la dueña. Al día de In Flames, no. Claro, vamos con algo ecuatoriano. Ah, ya. Sí, bueno, está pero bien. No reggae. Vamos ahí, vamos así escalonando, ¿ya? Ok. Vamos con algo de siniestro, pero diga, ¿a dónde nos pueden llamar, mi querida Denise? Al teléfono, al 220-966. Nos pueden llamar al 2220-966. Estamos en el Papayán Musical, ya regresamos. We'll be right back. Aquí con mi querida amiga Denise. Diga algo, mi querida Denise. ¿Qué le ha sorprendido esta noche en el Papayal Musical? Diga. No sea chole. No, o sea, siempre me, como te dije la anterior vez que viene, me gusta mucho la variedad de música y esas cosas de aquí del programa. Esto es bueno, esto es como una fanesca así musical, ¿no? Sí. A ver, ¿qué va a hacer por este feriado? ¿Qué tal está su creencia en estos días de cuaresma? Cuéntenos. Sea, sinceramente yo creo en Dios, pero no en las religiones, la verdad. Ah, ¿cree a su manera? No. Entonces, solo creo y ya. Ah, bueno, solo cree y fresclín. Ajá. Ah, eso es bueno. Y bueno, gente, no se olviden de llamarnos al 2220966, está los teléfonos a full, no entra ni una llamada porque me dicen que están llamando a full. Pero qué raro, ¿no? Pero, a ver, descuelgue y cuelgue. ¿Sí? ¿No? No. Sí, valen ahí. Llamen a pedir una cancioncita, algo así. Bueno, ahorita vamos con un bloque de reggae, pero sigamos sí, conversando contigo, mi querida Anita. Claro. Cuéntanos. ¿En qué bandas nomás has tocado? ¿Haznos acuerdo? Cuando... Ya se me olvidé, bueno, de contarles la anterior vez. Yo cuando estaba en el colegio, formamos una banda en el cole. ¿Cómo eran las Barbies del Sur? No, yo estaba en el... Es que estaba en un colegio de monjas. ¿En cuál? ¿En cuál? En el Sagrados Corazones de Rumipamba. Ah, ¿y dónde Rumipamba vea? abajo del San Gabriel. Fue el San Gabriel. Ya. O sea que usted subía vacilares al oscurito. No. No, usted no era de esas chicas. En esas épocas era muy tranquila yo, en realidad. ¿En serio? ¿Era del colegio a la casa? Sí, literal. Ni no se iba a los famosos shawarmas. No, nada que ver. Nunca eso conocí. Se fue al Ruta 69. No. Nunca se fue al Container. No, al Zambuca. No, nunca. En el Zambuca creo que sí, hicimos una fiesta del colegio. ¿Qué tal le fue? Chistoso. O sea, mi mamá me dio permiso 2 horas, creo. Y ya. Ah, 2 horas. Sí. Y después le fue a sacarle el aire. No, ya me fui a la casa nada más. Ah, eso es bueno. Ajá, ahí hicimos una pequeña banda con, hacíamos canciones de Julio Jaramillo, ese tipo de cosas. Ah, pero usted así. Ha sido así bohemia, que se quería hacer una lagarteros, creo. No. No, lo que pasa es que en esas épocas era, estuvo justo muy de moda, salió el boom del reggaetón en esas épocas, me acuerdo, claro. Entonces era como que siempre... Con el Tego Calderón y sí, esos manes. Sí, ajá, entonces era como que queríamos hacer algo diferente. ¿Usted se parece al Tego, vea? Sí, claro, soy negrísima. Claro, sí, soy negrísima. Ya, no digo nada más. Ya, sí, nos contamos. Tú tienes más parecido en realidad. Entonces... Casi, pero elegante. Contando. Entonces, bueno, buscábamos hacer algo diferente, ¿no? Entre toda esa tendencia que estaba y... Sí, sí, o sea, sí nos fue bien. De ahí estaba en una banda de heavy metal. Estuvimos haciendo covers de Nightwish. Con esa banda nos presentamos en el Polyfest. Ah, vean, mamá, ¿a serio que se nos contó? Ajá, que sí, en el Polyfest. Y de ahí en Natural Reggae Raíz. ¿Ay, cuánto tiempo duró? En Natural, como un año y medio más o menos. Ah, vea, pero se ha durado bastante. Sí, sí, sí. Y entonces por eso es que la gente mismo de ahí, o sea, del medio, del reggae, del parche, como ellos le dicen. ¿El qué? O sea, ellos, los rastas, le dicen esto de... ¿Del cómo se llama? De, ajá, el parche, no sé qué será, pero ay, bueno, ay, ay. Siempre en el parche, en fin. Cuente. Entonces, ellos fueron los que me propusieron esto nuevamente. Ah, buenazo. O sea, que usted es una broda para ellos. Una cista. Ah, una cista. Sí. Que la CI, sí. Marcus Garde. Ahora dirá que me estoy burlando. No, no sé. Entonces, si algún Rastafari. No. Saludo a todos los panas Rastafari. A mí también me gusta el rey, ya verá. Sí, yo sí. También ya voy a pedir una canción. Sí, sí, sí, me acuerdo. Ajá, ya, sí, usted uh-huh. Se acuerda mucho, me acuerdo. Sí. Valga la redundancia, no. Bien, saludos a mi querida Denise. Por ahí nos dicen que mandemos más saludos. A ver, por aquí está, vea. Aquí, vea. Desde aquí hasta acá, man, saludos. Ya, ok. Un saludo para Sindicantos. Vea nomás, ¿desde dónde nos escucha? No lo sé. Ah, bueno, ya, a ver, siga. Ya, yo digo los nombres y tú dices de dónde nos saludan, ¿ya? Ya, es que la mayoría sí me sé las otras. Ya, ok. ¿Para Cris Sena? ¿Dónde? Sí, para Cris. Para Cris Lois. Loisa. Lois. Ah, es que usted es media gringa. No, es que dice Lois. Ah, ya. Un gran saludo para Cris. Otro para Cristian Ludeña. Mira, un gran saludo, nos escucha desde el sur de la capital. ¿Ya? Por allá es la Magdalena, creo que es. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Eso es. Para Daniel Castellanos. Ah, no, pues está aquí. Ah, hola. Yo sabré, Flor. Para David Hermosa. Ah, mira, nomás, también el sur de la capital. Para Diana Carolina Mena. Mira, nomás, eso en el norte. No lee. Para otra Diana. Ah, Jacqueline. Esa es en el norte, es una gran amiga que siempre está en contacto del papayal, una gran amiga personal, un gran saludo a Dianita. Para Henry Herrera. Henry Herrera es un panaza que... Bueno, algún día le... Espero traerle, verá, él es dueño del bar, el Beer Fest. ¿Ya? Ajá, se ha bebido ya, a ustedes se le ve cara de que le gusta el Washpete. No. Walcherusk. Al frente. No, tampoco. Ah, usted se ha ido allá, yo le cacho. No, antes iba mucha la Ambrosía. Ay, conocí, está loca. Sí, conocí gente muy desagradable ahí, por eso me dejé de ahí. Es que sí. Muchos se meten puñetes, creo sí, yo. Sí, muchos gamines por ahí, sí, sí, no, full, no. Sí, full de esos, sí. Como... Sí, muy bien. ¿Cómo se les dice ahora a los guayacos de esos batracios? A los ñengosos, ¿verdad? ¡Puro ñengosos! Sí, conocí mucho de esos, entonces no. Ya dejé. ¿Ahora dónde va? Ahora solo se va a la férula. No, ahora solo pasa en casa en realidad. Ah, eso es bueno. Bueno, un gran gusto estar aquí con Denise Guijarro. Ya aparecemos otros programas que traemos al mismo artista Tito los días. Que con pero los chévere. Amigos de él. Aquí estamos chéveres, ¿no es cierto? Nosotros claro. Somos auténticos. Sí, buenos panes sobre todo. Mira nomás. Imagina qué tan diferente fue tu vida si no hubieses conocido a quien la cambia. ¿Qué entiende por eso? ¿Quién la cambió? ¿Quién la cambia nomás? Porque le está cambiando, le está empezando, está en un proceso. ¿Qué entiende por eso? O sea, yo pienso que todas las personas que llegan a nuestra vida... Es loca. Vienen siempre con un propósito. Ah, vean nomás. Exacto. Y no podemos decir que sea bueno o malo, que en ocasiones sea positivo y negativo... Pero como yo siempre digo, cuando una persona se vuelve tóxica en tu vida, hay que es botar, mejor alejar. Simón, ahí preferible entra para adentro y sal para afuera. ¿No es cierto? Claro. Dele. Si me vas a romper el corazón, hazlo ahora, antes que el Correa suba el impuesto al trago y a los tabacos. ¿Qué entiendes por eso? Qué dolor, la subida de los tabacos. A usted le gusta la mafufa. De los tabacos. Por eso, la mafufa. Y bueno, ahorita vamos con algo de reggae. Sí. Vamos a... ¿con cuál dijo? Yo quiero escuchar la canción... bueno, esta... Después la canto, pero después. ¿Ya? Se llama El Destino, de Amparanoia. Amparanoia. Uh-huh. Y vamos... ¿Ya tiene por ahí producción la Amparanoia? Sí. Sí. Y no sé si nos podría buscar algo por ahí de Soja. La canción Tell Me. Yes. Sí, porfa. Yes. Esa es. Ya. Así que vamos con estas dos canciones y ya regresamos aquí en el Papayal Musical. Every time, every time, every time I yeah, we, my heart went crazy. I felt some yes and no, I even felt some maybe. I climb a mountaintop, I swim the ocean too. Get down on my knees, only if it was for you. I think that I would do about anything. You in my dreams and in a song I sing. Come on, tell me, tell me. Aquí en el Papayal Musical, ¿qué tal ese cambio, mi querida Denise? Bien, bien, muy bien, muy chévere. A ver, la primera canción, ¿a quién dedica? ¿En la primera canción? ¿O le gusta? O sea, sí le dediqué a alguien. ¿Ya? Pero ya. ¿Y gol no ve? Ajá, sí. Tres que cuatro dicen por ahí que está la programación. Ah, sí, chuta. Chut. Ya nada no ve. No, ya nada. ¿Y gol? Ajá. Bueno, aquí un gran saludo para Carito Feire. Espere, por aquí están mandando canciones, vea. Uh-huh. Y que nos escucha desde el sur de la capital. Ya. Ahí se le dedica esa canción, un gran saludo. Y se me quedó. Ah, vamos con el despapayate, vea. No, pero ya. Ahora, ¿qué vamos a cantar, mi querida Denise? Bueno, yo voy a cantar esa del destino, pero ya no, ya. Ya no. O sea, es que ya, pues es que ya la pusieron, ¿no? A ver, pero bueno, cante, sí. A ver, cante una media chévere, a ver, cualquier, pero una de reggae que se sepa. Chuta. A ver, ¿para qué buscas eso, producción? A ver, cuéntenos. Chuta, no sé, alguna de reggae, ahorita no se me ocurre. Acuérdese. Ahorita, perdón. ¿Agurrita? No, dije ahoritas. ¿Ahoritas? Ni en gocita. Qué asco. Oiga, no puedes decir eso aquí, nos van a clausurar. Ya, a ver. Déjame pensar, se siguen hablando ya. No, es que ya, a ver. Vamos, producción, con el despapáyate para que nos cante. Y espere, ya uh-huh. Siga pensando usted. Póngale ahí la del despapáyate. Prendo la radio, no encuentro nada bueno. No escucho buena música, tampoco nada acuerdo. Hasta que al fin llego aquello mejor. De la tola cara pongo la perro solución. Interactivo, divertido, innovador. De las 8 hasta las 9 el papayal es lo mejor. Despapáyate, mi brother. Hacho. Bueno, es así que, ¿quién nos va a cantar? ¿Ya pensó? Sí, o sí. Quiere hacerle la misma del destino. Sí, la del destino mismo, ¿ya? Solo un poquito, porque igual, como te decías, estamos sacando con... Ah, esa la están sacando. Ah, qué serio que nos dejó. Sí. Es que yo tenga la memoria media lenta. Ya, no importa. ¿Cómo que no importa? Y, pero... A ver, vamos ahí. ¿Ya le pusiste? Ya. Acá. Chévere. ¿Te escucha? No, ahí me escucha más o menos. Ya. A ver, bueno, ya. Estoy un poco mal de la garganta, pero bueno. Esta para hacer cosa... Yucha. No. No, yo te digo cuando entras tú ya. Yo te digo. Prendo la radio, no encuentro nada. When you smile, I'm a dream in this painting green. I can never, I can see. I'm a trouble coming free. In my dreams, you make me only satisfied. You make me only very fine. Every time in my mind. Con el destino nunca se está tranquilo. Pero si tú me llamas, yo me voy contigo. Nunca se está tranquilo. Pero si tú me llamas, me voy. Me voy. Al 22-29-36, por favor. ¡A pedir Jesús! ¡Bravo, bravo! ¡Quieto, vea! ¿Cómo te pasa, che? Gracias. Nada no, más. Ahí en el torito, los del auditorio le están aplaudiendo. Gracias. Oiga, esto. Ahorita en confianza, le voy a hacer una proposición indecorosa. Claro, a ver, dígame. Oiga, ¿no quiere ser la voz de aquí de la radio un tiempito? ¿En serio? ¿En serio le digo? Sí. Pero sí, tiene que venir pilas, así, pilas. Ya le voy a darle una cajita de complejo B para que se ponga pila. Es de complejo B. De complejo. Ah, no es para la chuma, en serio. No, pues es que usted está acostumbrado a esas cosas. ¿Siempre? No, es que no está el Henry, vea, para que usted vea. A ver, mándele saludos a Henry, a ver, ya empecemos. Ya, saludos a Henry. Vea, a Henry Milo. ¿A Henry Milo? Ajá. Ya, a Henry Milo. ¿Usted no le conoce al Henry Milo? No, no lo conozco. Ya le voy a presentar. Ya, ok. Y eso que tiene full abreviaturas. ¿Sí? Abreviaturas. Eso. Ya le voy a contar. Que después que digo lo que es. Esto me jala las orejas. Capaz okay. Que me bote. Eso es, como dicen, en interno. Eso por... En privado. Sí. Inbox. Sí. Estás más aniñado. Eso es. La producción, ¿cuánto nos falta? Como 20 minutos, ¿no es cierto? No. Pero, a ver... ¿Cuál es el mejor día de la semana? ¿El martes? ¿De qué horas a qué horas? De 8 a 9. 9 y 45 horas. Ah, ya, ok. ¿No es cierto? No. ¿Sí? Hasta las 10, bueno, de una noche. No, ya. La semana anterior no más fue, ¿no es cierto? Mira, usted que no viene la semana anterior. Así que vea, gente, ya le conseguí voz femenina, así que póngase pilas, vea. Para mí que después le banquea y ahí... A mí me va a querer votar. Bueno, Felipe ya ni viene, ¿no? Eso, y síguenos contando, mi querida Denise. ¿En qué? Mira, yo le hice la otra vez una proposición también indecorosa. Y usted nunca se me animó para ir a tocar en otro grupo o cantar en otro grupo. Claro, sí. ¿Por qué? No, yo sí te dije que sí. Te dije que sí, o sea, yo estoy muy abierta a las posibilidades, o sea, no tengo ningún problema. Mi tema un poco, y también por lo que me salí de Natural, fue por el tema trabajo también un poco. Ah, vean nomás. Claro. Cuéntenos rapidito, ¿por qué no pudo encontrar una vida en la música? Realmente, y sinceramente fue por el que mis papás nunca creyeron en eso, o sea... ¿Y creen en Jesús? Sí. ¿Y ahí? No crean en que un artista puede surgir, a eso me voy. Ay, yo le cacho. Disculpen ustedes. Esto es mi error, ¿verdad? Mentira. ¿Y ahí? No, entonces, fue más por eso, o sea, incluso cuando yo estuve en el coro de la Casa de la Cultura... ¿Ya? Fue como que, ay no, esas cosas que no son buenas y cosas así, entonces no me apoyaron. Por ya, eso es pero... que siempre he hecho mis cosas así, bien clandestinamente de mi familia. Ah, eso es bueno. Ah, usted era así, media rebelde. Vive el punk. No, nunca me gustó el punk. Eso es bueno, no, ella me cayó mejor. No. Desde mañana bien, no mentira, punk. Sí te van a pegar, van a los cristianos. ¿Tú dices? Los cristianos. Vamos a tener un linchamiento afuera, sí. Sí, me van a arrastrar como al faro. Pero a mí me queman aquí en el arbolito nomás. Ya. Así que, pero bueno, ¿y proyectos a futuro? ¿No piensa ir a otras bandas o ya instalarse solo en aquel punto? No, sí. Estoy planificando. Bueno, hace poco me ofrecieron cantar igual, hacer coros en una banda cristiana igual. Ah, vea nomás. Sí, pero ahí era no me gustó mucho la idea. Que le toquen y se pegue una hip-hopiada. No me gusta el hip-hop. Ah, no, es que usted no me entiende. Pero bueno, ay. Y Adele. No, sí, estoy incluso con un amigo que es productor. Ah, vea, nomás. Estamos pensando en hacer algo, o sea, unas grabaciones, algo para, o sea, para promocionarme un poco más, ¿no? Ya. Y a futuro, ¿quién quita? O sea, poder hasta vivir de la música, ¿no? Sería muy chévere, en realidad. Oiga, y aparte de, o sea, de la música, usted sí canta aparte. Por ejemplo, por ahí le contrato yo a que me dé dando una serenata. Claro, sí. Con mucho gusto. Pero yo le pongo la canción. Claro, y sí. Y usted me pone la guitarra y el guitarrista, y el claro. Guitarrista. Sí, yo sí tengo un amigo que es mi guitarrista como ya de planta, sí. ¿Fabiancito? No, se llama Fabián. Ah, no. A ver, mándale saludos al guitarrista de planta. Ah, pero mi amigo Raulito. Que debe estar ahí. Claro, él desde el sur de Quito igual, estoy escuchándonos, sí, justamente. ¿Segura? Sí, porque él incluso me vino a dejar hasta acá. A ver, eso es bueno. Sí, acá. No sé si... 22-29-66, rápido. Y vamos a ofrecer, usted no está atento al papayón musical. En los dos últimos minutos, el que nos llame se lleva $20 en productos en Víveres Katy. ¿Usted qué va a regalar? Si nos llaman en los dos últimos... Una canción gratis. Ah, pero... A ver, ¿pero qué canción? Póngase, le gusta el Black... A ver, ¿cómo sería? ¿El Dead? O sea, no puedo cantar tampoco, no puedo hacer voz gutural, o sea... El Henry sí puede, usted puede hacer un dúo con el Henry, ¿verdad? Claro, yo puedo hacer una voz melódica. Ah, vea, nomás. Claro. A ver, cántese una... Por ahí. ¿Por qué? No, ahorita no. ¿Cómo no? Estoy hecho pedazos la garganta ahorita, en realidad. Hecho? No sé, ¿qué pasa? Es que creo que un poquito el estrés, en realidad. Por dormir yucha, sí. No, mucho trabajo. Ah, ¿verdad? Es que así. Ahorita con lo que no hay plata. Peor, ¿no? Sí, no, sí, yo estoy muy agradecida por el trabajo que tengo, en realidad. Mis jefes son muy buenos y todo, pero sí, es bastante trabajo, en realidad, lo que se tiene en este momento. Pero bueno, estoy contenta. Eso es bueno. Sí. Quiero contarle tener trabajito, Fred. Sí. Verá que aquí le vamos a pagar un básico nomás. Ah, ya, muy bien, me parece bien. Ya nada, mi querida Denise, ¿qué puede decir a todos nuestros amables radioescuchas? Bueno, o sea, muy agradecida primero contigo, Esteban, por haberme invitado nuevamente. Es un placer para mí estar aquí. Ah, bien, nomás. Igual, o sea, a todos los radioescuchas que siempre tengan presente, ¿no? Que la música, bueno, al menos yo sí soy fan de la música totalmente. Yo desde que me despierto hasta que duermo. Solo música. Con música, sí. Eso es bueno. ¿Qué no le gusta? No me gusta mucho ver televisión, en realidad. No, de la música. ¿A qué no me gusta? Sí. Usted no tiene cable, ¿eh? No, no es por eso, sino que no me gusta. Perdón. Ya, ¿Qué no le gusta en la música? No me gustan las bachatas. Eso sí no me gusta para nada. No las... No. ¿Mandé? No. ¿El reggaetón? Sí, sabe cantar. No, no. El lindo suavecito mamacita hasta abajo. Hasta abajo. ¿No es cierto? No. ¿No? No, cuando me... Me toca ya bailar, lo hago, pero... Ah, ay, pero, no, no. Pero sí le perrea intensamente. No, no, normalmente. ¿Presclean? Sí, tranquilo. Ah, eso es bueno, eso uh-huh. es bueno. ¿Qué más les puede decir? A todos los que están así, que no se desanimen, que vayan, sí, claro, que cansen. Sí, obviamente, que tengan sus sí. sueños. Sí, obviamente la gente que no se dejen, que por eso que porque Latinoamérica es... que no apoyan a los artistas, y mucho más aquí en el Ecuador, ¿no? Que no hay apoyo para la gente que quiere cantar, que quiere hacer algún tipo de arte. Ver, que no siempre es. Sigan, ajá, que siempre sigan sus sueños. Yo como siempre le digo a mi pequeña, o sea, lo importante es luchar por lo que a uno le gusta, y mucho más es que hay alguien que está apoyándole y está empujándole, ¿no? Eso, hablando de su pequeña, mándale saludos a la niña. Sí, a mi muñequita hermosa que debe estarme escuchando. Te amo, princesa. Es muy importante para mí. Y bueno, le doy gracias a la vida porque... Por haberle puesto en mi camino, ¿no? Ah, eso es bueno. Sí. Saludos a la Anita porque le debo un postre. Otra vez me le comí el postre y se me fue llorando por todo. ¡Bravísima! Sí. Cara de ahí, de la estatua de la Universidad Central. ¡Bravísima! Pero bueno. ¡Qué malo! Nos vamos con algo de reggae, pero de aquí del Ecuador. ¡Ya no! ¿Por qué está con Anita? No. ¿Por qué no? No, sí. Porque es un chiquito. Sí. Ah, pues. Sí, no. Ya no nos quiere. Ya, el retorno. Ya, okay. Vamos con algo del retorno. Despídase, mi querida Denise. Ojalá que le tengamos aquí y acepte mi propuesta. Sí. Yo sé que el Henry le va a aceptar. Sí. Bueno, muchas gracias nuevamente por todo y que tengan muy buenas noches. Escuchen el Papayal, un muy buen programa. Estamos en, eso es. Estamos en una semana de, puede ser, se dice que reflexión. Pero sí, siempre hay que reflexionar, siempre, sí, ¿no? No más porque alguien vivió hace muchos tiempos, hace sí, mucho tiempo. Más ¿no? que nada reflexionar mucho en el respeto a uno mismo, creo yo. Eso que es lo más importante. Hay que crucificarse uno mismo para hacer la... Sí. Para salir en adelante en todas las cosas que uno se puede poner, ¿no? Uh-huh. Y no rendirse, como ya acabo de decir, mi querida Denise. Bueno, soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez. Se ha acabado esta hora del Papayal Musical. Buenas noches. Nos encontramos aquí el otro martes, así que chao, gente. Chao.